Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a esta nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 34 emisoras en todo el planeta y además cuenta con una extensión que es nuestra propia emisora Mundofonía Radio 24 horas. Podéis escucharla en nuestra página web mundofonías.com, así como también oír todos los programas que van surgiendo con estas maravillosas músicas, música como la que nos llega desde Corea y que hemos escuchado en esta interpretación que nos ofrecía Lee Chun-hee, un disco que ya os presentábamos hace algunas semanas, titulado Cantos Arirang y Minyo. El canto Arirang normalmente relata hazañas, como por ejemplo atravesar un complicado puerto montañoso. De hecho, el nombre de Arirang deriva del nombre de uno de esos puertos que se interpreta en alguna de estas canciones. Como decía, la cantante que nos ofrecía esta magnífica interpretación es Lee Chun-hee. Con ella hemos empezado y hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Mundofonías, este programa con el que podéis contactar cuando queráis en radio@mundofonias.com, y también nos tenéis muy presentes en Facebook, en Twitter y en nuestra web mundofonías.com. Vamos a continuar ahora con música que llega desde Mauritania, la música de Noura Min Seymali. Oíamos el tema El Barm, que interpretaba Noura Min Seymali desde Mauritania. Un tema incluido en el disco Tseni, un disco que fue favorito en uno de los meses pasados aquí en Mundofonías. Seguimos con voces de mujeres y nos vamos ahora con esta artista con raíces kurdas. Su nuevo trabajo que os presentamos recientemente se titula Evra, es decir, Juntos, y es el primer disco que ya edita en 4 años, con la colaboración y la producción bastante flamenca, como se aprecia, de Javier Limón, que ya había participado en otros proyectos en compañía de Ainur y de otras artistas femeninas. Esto que escuchamos lleva por título Tobedarim. Música de Ainur, esto pertenece a su nuevo disco Hebra, juntos con la producción de Javier Limón, lo cual se nota en ese toque flamenco que se suma a las influencias del Kurdistán, de Turquía y de toda la zona del Oriente Próximo. Seguimos con otra mujer, en este caso es una mujer noruega que vive en Madrid e interpreta en la guitarra y con la voz canciones en las que muchas veces mezcla la tradición de su país con el flamenco. Ella es Bettina Flatter y su último disco es La Gota y la Mar. Caramelo, que se lo traigo de menta, también lo llevo de limón, de Feri, de Mariano Rodríguez, de Vicente Carrera, del maestro Tacaganzo, de Niño, del Matadero, comprarme mi caramelo. La pera de mi barajón y el sol.

Seguimos en Mundofonías, hemos continuado con esta curiosa propuesta llamada Gabacho Maro Connection. Es decir, aquí hay un elemento francés, el elemento gabacho, por así decir, aquí en tierras españolas, desde donde os hablamos. Pues es el nombre, quizá un poco a veces con un poquito de mala leche, que se les da a nuestros vecinos del norte de Francia. Al igual que, por ejemplo, si no recuerdo mal, en México se les da a sus vecinos del norte, a su vez, a los estadounidenses. Gabacho Maro Connection. Lo de Marruecos nos conecta con los vecinos del sur, con Marruecos, y hay músicos de esas dos nacionalidades, también músicos españoles, en este proyecto que aúna sonoridades jazzísticas y norteafricanas. Han editado un disco que ya os presentábamos hace algún tiempo aquí en Mundofonía, se llama Bisara, y hoy nos hemos quedado con esta pieza titulada En Cádiz. Seguimos ahora con un artista que no es de Marruecos, sino de Túnez, bastante cerquita y en el norte de África. Es Yasser Hadj Youssef. Él es violinista y también mezcla la música de su tierra con el jazz. Thank you. Oíamos a Yasser Hass-Youssef tocando este tema llamado Do Love. Él, como decíamos, es de Túnez y combina la música de su tierra, la música del norte de África, con el jazz. Y del norte de África saltamos a Europa, al sur de Europa, a los Balcanes, a Bulgaria, con este grupo que también tiene inspiración en la música tradicional de esas tierras y otros elementos, entre instrumentos tradicionales como la gadulka, interpretada por Dimitar Gugo, pues también se entremezcla el sonido del piano de Nathalie Tavernier y las percusiones de Tian Cruel, es decir, una mezcla franco-búlgara bastante interesante. El grupo se llama Boya. Ahí teníamos la música de Boya, un grupo que se inspira en las músicas balcánicas, sobre todo de Bulgaria, en el que intervienen músicos franceses y también búlgaros. Ahí está Dimitar Gugov tocando la gadulka, esa especie de violín tradicional de aquellas tierras y que conocemos bien por ser miembro de otro de los grupos predilectos de Mundofonías, como son Violón Bach Bach. Pues un tema realmente precioso. Y seguimos ahora por tierras que no se alejan demasiado. Vamos hasta Hungría para escuchar a Buda Folk Band. Nos quedaremos con un tema de su disco Magyar Világi Tepsene, el tema Seregegere. Y ellos son un sexteto que reivindica la música rural. Dicen que tocan con instrumentos los que se tocaban en los pueblos y que no lo ven incompatible este tipo de música con un contexto también urbano y actual. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Se la me vol pladuna, u que vol faire la prendre. Hemos seguido en Mundofonías por el sur de Europa, nos hemos trasladado más hacia Occidente. Estamos en Occitania, en las tierras del sur de Francia, donde se habla de esa lengua, el occitano. Y uno de los fervientes defensores de esa lengua y de esa cultura es este grupo que estamos escuchando, La Talvera, a quienes oímos en uno de sus últimos trabajos, el último de hecho, Cançons del Cap del Pont. La pieza se titulaba La Fiera de la Besieira y ahí tenemos esas tonalidades y esos timbres tan curiosos de voces e instrumentos a los que nos tienen acostumbrados los componentes de este excelente grupo, La Talvera. Seguimos por tierras occitanas con un quinteto de cantantes, La Mal Coafé, es decir, la mal peinada. Que ya ni toma vecino, era un pulit pasirat. Que ya ni toma vecino, era un pulit pasirat. Más para coquero cuquino, e grumando cumingat. Más para coquero cuquino, e grumando cumingat. Samaire dizio ya neto. Ai mostro so budrulito. Samaire dizio ya neto. Ai mostro so budrulito. E cante maridaras, vestundaras se flopas. Te maridaras, les tundaras se flopas. Mas en de bengen mai grando, ma vecino de beño. Mas en de bengen mai grando, ma vecino de beño. Pus pulire, pus grumando, sa bravo mai redizio. Pus pulire, pus grumando, sa bravo mai redizio. Ma ti esser ma già neto, ai mostro pso budrulito. Ma ti esser ma già neto, ai mostro pso budrulito. Amelu bravi catet, marineru la charetto, amelu bravi catet. Damurerero caudito e grandono sia jet. Damurerero caudito e grandono sia jet. Damurerero caudito e grandono sia jet. Damurerero caudito e grandono sia jet. Mas lusi dil maridaggi, busta baliet in auraggi. Mas lusi dil maridaggi. Bus da baliet in auragi. Di plegio, di bin, di trus, niacet mai kiri canzu. Di plegio, di plegio, di bin, di trus, niacet mai kiri canzu. Di plegio, di plegio, di bin, di trus, niacet mai kiri canzu. Di plegio, di plegio, di bin, di trus, niacet mai kiri canzu. Paolo stilitas pe cairi, già ne so che risio. Mises bedizio la mai reieu, sabio e caribario. Candy costa y dichaneta, tropa y mozo, budruleta, candy costa y dichaneta, tropa y mozo, budruleta, candy costa y dichaneta, tropa y mozo, budruleta. E cante maridaras, le tunaras en plopas, e cante maridaras, le tunaras en plopas. Más concesia que zarado, el año y tao sigue lube, más concesia que zarado, el año y tao sigue lube. Ambel catetta abrazar, origen dar el cutrobe, ambel catetta. Abrazar origen dar el controben, ambel capeta abrazar origen dar el controben, ambel capeta abrazar origen dar el controben. Fiuldo bendigue ya neto, año y di nuestro gran veto. Fiuldo bendigue ya neto, año y di nuestro gran veto. Si grumando a mai me play, mai grumando que ya mai. Si grumando a mai me play, mai grumando que ya mai. Oíamos a La Mal Coafé con un tema de su último disco, el disco L'Envelinaire, y el tema Joaneta desde tierras occitanas. Y de esta música de Occitania en el sur de Francia nos vamos a otro país donde se habla francés. Se trata de Quebec, dentro de Canadá. Ahí no hablan occitano, hablan francés, aunque este tema es más bien instrumental, el que nos acercan Christine Tassin et les Imposteurs, Christine Tassin y las Impostoras, un disco que ya os presentamos también hace algunos meses, C'est l'heure de l'apéro, es la hora del aperitivo, y qué mejor que tomarlo y degustarlo escuchando Mundofonías y piezas como esta, que es la que sirve para despedir esta edición del programa Maison sous les arbres, casa debajo de los árboles. Os recordamos nuestra web mundofonías.com, Os recordamos también que estamos en Facebook, en Twitter, nos tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Por supuesto, estamos aquí fieles a nuestra cita habitual en vuestra emisora favorita, que seguro que es alguna de las 34 que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta, desde Chile hasta Berlín. Como siempre, aquí estamos compartiendo las mejores músicas de nuestro planeta y alrededores. Y, como digo, nos despedimos con Christine Tassin, El Zamposter. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! de là, cette fille qui danse et ne s'arrête pas, une merveille extravagante. D'allure très belle, ses mouvements sont lents et sensuels. Ton cœur devient marteau, léger sont ses mots pour nommer cette élégante. Désir d'ivresse, charme magique en point de tendresse. Ya voilà, voilà, va, va, va, que d'imaginer sans ton cerveau une prêtresse qui te sert de la danse, la grand-messe. Ya voilà, voilà, va, va, va, qui te met la chair de poule à fleur de peau, hypnotisée, les yeux exorbités, ensorcelés. Déjà ton rêve se promène dans la fumée, par la musique doucement brisée. Le voilà qui bâtit la chorégraphie d'un ballet d'Alamé phénomène. Elle dessine d'une chimère les contours, elle envahit tes songes. Dans ses effets, partout tu vois les gestes d'une fée. Par sa beauté tu es pris, elle en est pétrie, c'est son fabuleux mensonge. Une mélodie cherche à trouver sa place au soleil, sur le coin de ta lèvre, constamment squatté par un mégot. Désir et danse, sans faire nous des liens éternels. Va, va, va, va, va, va, va, que dit sa jeunesse dans ton cerveau. Apprend le chemin qui lui plaît si doux, comme les enfants et les rêveurs. Et pour longtemps, libre pour chacun comme le gitan, partir, aimer, mourir, à n'en plus finir, ne goûter de la vie que la sève. Partir, aimer, mourir, à n'en plus finir, ne goûter de la vie que la sève. Ne goûter de la vie que la sève. Ne goûter de la vie que la sève.